solamente salimos por tres domingos y tanto Jorge y Clarita han estado compartiendo varios mensajes de la palabra. Yo creo que en la misma dirección del Espíritu Santo y hoy vamos a estar continuando esta serie de mensajes acerca de lo que es el lenguaje del amor entre los hermanos. Y obviamente, como es mi costumbre, gracias a mi pastor que aprendí hace muchos años, voy a hacerles un pequeño resumen de todo para que estemos frescos en todo lo que hemos estado compartiendo. ¿Os parece? Y entonces, por si alguno faltó o no ha venido y hoy va a escuchar esto, para refrescarlo, para que no arranquemos en cero, vamos a hacer un breve resumen de toda esta enseñanza hasta el punto de hoy y continuarla a partir de hoy durante los próximos domingos. Entonces, hemos estado hablando del lenguaje del amor entre hermanos. Qué lindo que hoy en esta reunión en concreto pudimos tener varios momentos del reflejo de este esplendor del lenguaje del amor entre hermanos. Ahora mismo, justo, acabamos de vivir un par de momentos, diría tres momentos con lo de Eusebius, donde hemos podido gozarnos, celebrar, identificarnos y realmente vivir lo que es la hermandad en Cristo. Yo inicié este mensaje diciendo que partíamos de cuatro principios básicos, ¿os acordáis? Cuatro principios básicos, que son los principios esenciales sobre los que Jesús dijo que se fundamentaba todos los dos primeros, que es amar a Dios por encima de todas las cosas; segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. El tercero y el cuarto se derivan del primero y del segundo. Si tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, di conmigo: amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahora dilo mirándome a mí: amar a Dios por encima de todas las cosas. Claro, necesito que no estés disperso, con la mente en blanco, por ahí flotando como si fueras una nube. Tú no eres una nube, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Si estás en la casa de Dios, has venido a escuchar la palabra, amén. Esto para los que estaban flotando, ¿no? Los que estaban aquí conmigo, esto no era para ti. Pero el que estaba por ahí como, aquí estamos, vamos a estar en la palabra en este día centrado. Entonces, el tercero y el cuarto se desprenden de amar a Dios y amar al prójimo, porque el tercer principio sobre el que se fundamenta toda esta enseñanza es que entendimos que Dios es nuestro Padre y que ahora Dios no nos trata solo en una relación de allá está Dios y aquí estamos nosotros, su creación, y bueno, y le pedimos a Dios cosas porque Dios está allá, es maravilloso, Él tiene todo el poder. No, sino que ahora tenemos una relación con Dios como hijos. Él ahora dice que Él es nuestro Padre porque hemos sido adoptados por la cruz. A través de la cruz, a través de la sangre de Jesús, fuimos comprados a precio de sangre y ahora somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos trata como a hijos porque es nuestro Padre. Y como hijos, lo que yo dije en el cuarto punto era que a veces no éramos tan conscientes de que, oh, qué maravilloso ser hijos, pero no comprendíamos que ser hijo significaba ser hermanos, tener hermanos. Y entonces entramos a la familia de Dios y no podemos quedarnos solo con esta parte de ahora tengo una relación con Dios como padre, me encanta disfrutar una relación con Dios como mi padre, sino que al entender que Dios es mi padre, todos los demás hijos que Él tiene son ahora mis hermanos. ¿Qué son? Mis hermanos. Di conmigo: mis hermanos. Entonces somos tus hermanos, vosotros sois mis hermanos, y entonces todo cristiano ahora pertenece a una gran familia, y en esa gran familia no es una familia perfecta, porque la gente que conoce al Señor no es perfecta. El Señor la llama precisamente para perfeccionarla. Y cuando entramos a la vida de Cristo empezamos un proceso de ser perfeccionados. ¿Cuántos notan la mano de Dios perfeccionándolos día tras día? La mano de Dios corrigiendo día tras día, enseñándonos día tras día. Porque así es el trato del Padre con sus hijos. Ahora, en el cuarto punto, si Dios trata con nosotros como hijos, Él ha puesto unas reglas, ¿os acordáis de esto, verdad? Él ha puesto unas reglas acerca de cómo deben tratarse sus hijos. Entonces, cuidado cuando tenemos solo el pensamiento de que tenemos una gran responsabilidad con Dios el Padre, cuando tenemos una gran responsabilidad con ese hermano que tienes al lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. ese hermano complicado, difícil, conflictivo, ese hermano que te puede a veces herir, hacer daño, ese hermano que te puede, ¿cómo se dice?, defraudar, ese hermano que a veces del que esperas y puede no estar ahí, pero a la misma vez te dice que tú podrías ser ese del cual la gente está esperando y no dio, ese que debió interesarse y no se interesó, ese que debió estar orando por las necesidades del otro y no se interesó. Y todas estas cosas negativas pueden estar en nuestras propias vidas. De hecho, la enseñanza que yo he impartiendo por 3 domingos está aplicada en primera persona a ti como cristiano, para que tú como cristiano no estés usando esta enseñanza como un argumento para tildar a otros, para señalar a otros, para ver los errores de otros. De hecho, si ves errores en otros, ora por ellos y aprende de esto para que no cometas los mismos errores que tu hermano. Y de hecho, en amor, si es posible, acércate y ayúdale a tu hermano a que corrija ese error. Pero no es para sentarnos como jueces en la familia de Dios. Solamente hay un juez. ¿Sí o no? ¿Cuál es? El Señor. Nuestro Señor no nos ha dado ese derecho a nosotros de ser los jueces. Sin embargo, sí nos ha dado la responsabilidad de vivir la fe y el amor, el lenguaje del amor entre los hermanos. Yo me sorprendo que tan fácilmente olvidamos las enseñanzas. Estaba compartiendo con Jorgito esta semana de que me hablaba lo que él predicó el domingo pasado. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía, pero si eso es lo que está él reafirmando, las enseñanzas que estamos dando, y a pesar de que estamos en la misma línea de dirección de este tipo de enseñanzas, noto que surgen situaciones en las que nos vemos abocados como hijos de Dios a poner en práctica lo que se nos ha enseñado, y en vez de ponerlo en práctica, volvemos y reaccionamos incorrectamente. Y yo digo, ¿qué pasa con la palabra? ¿Está volviendo vacía? ¿Por qué tenemos que volver a enseñar sobre cosas sobre las que ya hemos sido enseñados? Pues parece que a veces es necesario que en la casa de Dios se reflexione nuevamente sobre ciertos aspectos para poder retomar el rumbo por el que debemos andar. Había algo en la iglesia de los Corintios, si ustedes se acuerdan, era una iglesia en la que había muchos problemas, y en el capítulo 1 hablamos de que era una iglesia con muchas divisiones, celos, divisiones, pleitos. Había ahí un problema que se había generado, contiendas. Unos decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Pablo, ¿se acuerdan? Y había ahí una división entre ellos. Y Pablo aborda en el capítulo 1 esto, pero a partir del capítulo 2 entré en un segundo mensaje, que era acerca de los tipos de hombres que hay, el cristiano carnal, el hombre natural y el cristiano espiritual, o el hombre espiritual, el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Los tres los describe final del capítulo 2, principio del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y sin entrar demasiado a fondo en el hombre natural, que ya sabemos que la Biblia llama hombre natural a una persona que no conoce a Dios, ¿vale? Todas las personas son creadas por Dios, pero no todos son hijos de Dios. La Biblia declara que el hombre natural es el hombre que existe, fue creado por Dios, pero está muerto espiritualmente, no tiene una comunión, una relación con Dios, no ha rendido sus derechos a Cristo como su Señor y su Salvador. Sin embargo, hay otros dos personajes allí a los cuales sí se les llama cristianos, al carnal y al espiritual. Se les designa como si ambos fueran cristianos. Luego, volviendo a nuestro tema, ¿de qué estamos hablando? El lenguaje del amor entre hermanos. Significa que yo tengo que ser consciente que en esta iglesia hay algunos cristianos que son más espirituales y otros que son más carnales. En esta, y si me mudo a otra iglesia, encontraré lo mismo. En cualquiera donde yo vaya, encontraré algunos que son más espirituales y otros que tienden a ser carnales. Y dijimos en su momento, que es muy importante que lo tengas presente, porque es que todos los puntos están conectados entre sí. Y a mí me interesa que tengas muy, muy claro esto, para que cuando surjan cosas en tu vida diga, es que estoy obrando carnalmente. Es que, ¿por qué hago esto? ¿Por qué reacciono así? Oh, mi carne está ahí alborotándose otra vez, queriendo que yo obre carnalmente, cuando Dios me está diciendo que yo tengo que obrar espiritualmente. Entonces, el carnal es alguien que es cristiano, pero que al pasar el tiempo, debiendo haber crecido y madurado, di conmigo madurado, ¿os acordáis que esa es la palabra clave? Entre el carnal y el espiritual, la palabra clave es madurez, madurez. El que el carnal, cuando ya debería dejar de ser un niño y haber crecido, haber madurado en la fe, no en los años, no me refiero a la barba, no me refiero a volvernos adultos, me refiero a madurar en la fe, aún al pasar de los años sigue actuando y reaccionando y pensando como un niño en Cristo. Y el niño en Cristo todavía se acerca mucho más al hombre natural, piensa muy cerca de cómo es alguien sin Dios, siente a veces demasiado cercano a lo que es alguien sin Dios. De hecho, tiende a vivir la vida cristiana un poco al límite, cerca más hacia el mundo que hacia crecer en el reino. Y el niño entonces reacciona como niño. Y por eso dijimos, dice Pablo en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablamos aquí del lenguaje. El espiritual, que es el que vamos a hablar después, puede hablar un lenguaje de madurez. Dí conmigo una vez más. Madurez. Madurez. ¿A qué te está llamando Dios a ti? A madurar. A madurez. Si alguien es nuevo en Cristo, podemos entender que lleve unas semanas, unos días, unos pocos meses, y sus reacciones todavía sean que no entiende, no sabe, no comprende, todavía practica ciertas cosas. Pero lo que es cierto es que aunque existen en la iglesia, no es el propósito del Espíritu Santo que haya cristianos carnales. Dios no ha llamado a nadie a ser un cristiano carnal. Y yo conté el testimonio en ese tiempo de la enseñanza, que había uno aquí que venía a la iglesia y ya llevaba años y se enorgullecía. Decía, es que el pastor predicó sobre esto y yo sé claramente que yo sé que soy un cristiano carnal y estoy bien. O sea, yo sé lo que soy y estoy conforme con lo que soy. Qué tristeza escuchar a una persona decir, oye, yo sé que debería ser un hombre y me comporto como un niño de 5 años y estoy orgulloso de ello. Ese es de lo que estamos hablando. Pero escucha, yo lo pongo en términos jocosos, pero en la práctica, cuando surgen las situaciones con la iglesia, con nuestra relación con Dios, nuestras reacciones, pensamientos, emociones y decisiones manifiestan que somos niños o personas en madurez. Si actuamos debiendo ser ya personas maduras que nos han enseñado y deberíamos reaccionar en contra de lo que sintamos o pensemos, no deberíamos obedecer a la carne, deberíamos obedecer a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que si me ofenden, yo debo perdonar y debo poner la otra mejilla, y yo no hago eso, ¿qué soy? Un carnal. Soy un niño en Cristo. Y matizo lo siguiente: uno puede ser una persona espiritual y aún en ciertas cosas ser carnal. Todos nosotros tenemos todavía espacios de carnalidad en nuestra vida. Sin embargo, el maduro es consciente de cuáles son sus espacios de carnalidad y quiere que mueran esos espacios de carnalidad. No los quiere en su vida, es consciente de ellos y quiere luchar contra ellos, lidiar contra ellos. Mientras que el que todavía se mantiene en carnalidad y es niño en Cristo, permite estas cosas. De hecho, en un sentido se deleita, a veces está hasta orgulloso de ellas y las defiende. No quiere salir de esa posición, se mantiene en ella. Y empecé un tercer mensaje, que es acerca del papel que todos nosotros jugamos en la edificación de la iglesia, en el capítulo 3, versículos 9 al 13. Y decía allí que todos somos colaboradores, y mi versión de traducción de la iglesia, todos somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son el lugar donde se siembra y donde se construye. Y dice Pablo allí, yo como perito arquitecto. ¿Os acordáis de esa enseñanza? ¿O ya no? Si no, por eso la estoy recordando, para que lo que se te ha olvidado vuelva a tu memoria. Compara Pablo la iglesia y al cristianismo como un edificio, como un campo donde se va a cultivar. Y en el edificio todos jugamos un papel. No solamente todos somos ladrillos en el edificio para edificar, lo cual es cierto según la palabra. Cada uno de nosotros es como un ladrillo que junto al otro finalmente construye y se convierte en algo sólido. Pero también nos habla de que en esta construcción cada uno de nosotros tiene una función diferente. No hay nadie a quien no le corresponda una función en este crecimiento de la iglesia. Dios no llamó miembros o personas inertes en el cuerpo de Cristo, sino que Dios reparte a cada uno las responsabilidades. Y quiero aclararte, por si no te quedó claro, toma notas en este día, porque aquí ya es como si retomáramos donde íbamos, que voy a hablar de dos secciones. Una son los ministerios y la otra son los cristianos, respecto a este capítulo 3, versículos 9 al 13. Una son los ministerios y la otra son los cristianos. Y los ministerios, voy a referirme a dos cosas respecto a los ministerios. Los ministerios, primero, según la Biblia, son personas. Personas escogidas por Dios dentro de la iglesia, hijos de Dios, a los cuales Dios llama, y Dios les dota, los sella con un llamado para cumplir una misión de dirección, de ser líderes en la iglesia. Quien llama a esto es Dios, a los ministerios. Y en Efesios sabemos que son apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. 5 ministerios. Pero por otro lado, los ministerios también, hay otro aspecto en el que podemos hablar de los ministerios, y son estas formas en las que nos agrupamos dentro de la iglesia, colectivos de gente dentro de la iglesia que juntos están unidos por algo que los identifica. Por ejemplo, tenemos un ministerio de matrimonios, de parejas en esta iglesia. Y están unidos porque tienen algo en común, ¿qué es? Que están casados. Y al estar casados hay cosas afines, cosas que viven en la vida, que los identifica, que pueden estar juntos, pero también juntos pueden cumplir una misión. Entonces, los ministerios se pueden entender de las dos maneras. Y yo te quiero decir que cada ministerio es puesto con Dios con una función y un propósito. Eso lo mencioné en mi último mensaje. Cada ministerio es puesto por Dios con una función y un propósito. Y debemos estar listos para recibir lo que ese ministerio nos puede aportar. Pero también dije que no hay ningún ministerio que lo aporte todo. No hay ninguno que sea el todo. Ok, aquí está el pastor Jorge. El pastor Jorge es tremendo, tiene unos dones, tiene un talento, tiene un ministerio, tiene un llamado. Él tiene mucho que aportarle a la iglesia, mucho que aportarte a tu vida como cristiano. Pero el pastor Jorge no lo puede aportar todo. Aquí estoy yo. Dios me ha dado unos dones, un talento, un llamado. Yo tengo mucho que aportarle al cuerpo de Cristo, pero yo no puedo aportar todo lo que el cuerpo de Cristo necesita. De hecho, el diseño de Dios ha sido puesto de manera que el cuerpo de Cristo no dependa de nadie en absoluto, ¿me entienden? Hay miembros que son más prominentes, evidentes, su lugar, su función, su importancia, pero no hay miembros indispensables ni únicos sobre los cuales dependa el cuerpo de Cristo. Y de hecho, cuando un ministerio se sale del orden, Dios puede quitar ese ministerio y poner otro ministerio, o reemplazar o cambiar, modificar las cosas, porque ese ministerio termina siendo un estorbo. Y lo digo tanto al nivel individual, cuando alguien tiene un llamamiento de pastor, de profeta, de evangelista, Dios puede quitarlo. Dios puede haberle prometido algo y al final quitarlo y poner a otros y que se cumpla el llamado de Dios. Pero también con los ministerios de la iglesia, Dios puede poner un líder, iniciar un ministerio, un proyecto, y ese proyecto simplemente terminar cerrando, o Dios dándoselo a otra persona simplemente porque el ministerio no cumplió su misión y su propósito. Entonces recuerda lo siguiente: si tú tienes un llamado de Dios, una carga de Dios, algo que Dios te ha puesto a ti en el corazón, y que Dios te dice, tú tienes que hacer esto, te quiero decir que eso, ese ministerio funciona a través de la iglesia y tiene una función y un propósito. Y si no cumple la función y el propósito, entonces es un ministerio inerte, no tiene fruto y no sirve. Por ende, será quitado. Entonces, ningún ministerio aporta todo. Todos los ministerios tienen una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Y esto es bien importante. ¿Qué es? Tu ministerio Dios no te lo dio para que tú te lo lleves y te jactes, te vanaglories, te beneficies, como si fuera para ti. Ningún ministerio ni ningún don de Dios son para nuestro propio beneficio, sino para beneficio de los demás. Entonces, cuidado cuando alguien tiene el don de profecía y va a jactarse de que tiene el don de profecía. Y estoy extendiéndome más allá del ministerio a los dones, pero se entiende este principio, ¿no? Yo voy y uso el don de profecía para mi beneficio. Y no es así. ¿Te acuerdan de este hombre, creo que se llamaba Simón, este mago que cuando vio que los discípulos imponían las manos en el libro de los Hechos y recibían el don del Espíritu Santo, él quiso pagarles dinero, pasta a los apóstoles para que ellos también le impusieran las manos, no para que él recibiera el Espíritu Santo, ese no era su anhelo. Su anhelo era que él recibiera el mismo poder que ellos tenían para él ir y hacer negocio con la cosa, convertirlo en un negocio. Y para eso no es el ministerio. El ministerio no es para nuestro beneficio. El ministerio es para glorificar a Dios. Todos tenemos en el ministerio una misión individual asignada por Dios para con su iglesia. Todos tenemos en el ministerio una misión individual asignada para con su iglesia. Por eso la reunión de liderazgo que tuvimos esta semana, me encantaba ver cuando cada uno hablaba de ese lugar único donde Dios te ha puesto en el cuerpo para que tú hagas ese algo que solo tú debes hacer y nadie más debe hacer. Eres responsable por ese algo que debes hacer, porque Dios te va a demandar que tú no dejes morir esa pasión, ese fervor del que estuvimos meditando con los líderes acerca de cómo se aviva esto. Pero ahora vamos a hablar de los cristianos. Ya hablé de los ministerios, ahora vamos a hablar de los cristianos. Entonces, por favor, mira al que tienes al lado y dile, no te aburras. Le iba a decirlo de otra manera, ¿no? Pero no te aburras. No te dejes dormir por el calor. ¿Sí? Yo también lo siento aquí un montón. El que se para aquí recibe todo el calor de estas luces y se siente un montón el calor. Aquí uno sí puede decir, en la casa de Dios se siente un calor, no solo humano, sino un calor tremendo. De hecho, la pastora está loca por poner unos ventiladores tremendos, ¿no? Yo estoy loco por poner uno que viene en el IKEA. En el IKEA tienen un ventilador que es como si fuera un aspa desde por allí hasta por allí y otra desde por allá hasta por aquí. Y gira lentamente, pero da un aire tan bueno. Dijo, bueno, ya tendremos los 10.000 euros para poner el ventilador aquel. ¿Cómo? Con 10.000 ponemos otro aire, ¿no? Bueno. Pero mientras tanto, pues, animémonos unos a otros, como dice la Biblia, para que no desmayemos. Bueno, ahora sí que ya se despertaron un poquito. Vamos a hacer esta otra parte del cristiano. Todos entendemos que necesitamos los ministerios, ¿sí o no? Los ministerios los necesitamos. Los ministerios los dio Cristo para la iglesia. Son un regalo de Cristo para la iglesia. Así como los dones del Espíritu Santo son un regalo del Espíritu Santo para la iglesia, así son un regalo de Cristo a través del Espíritu Santo para la iglesia, así también los ministerios son el regalo de Dios, de Cristo para su iglesia, y que su iglesia sea cuidada, sea protegida, sea edificada y crezca para que todos los miembros unidos cumplan el propósito por el cual Dios tiene la iglesia aquí en la tierra. Pero así como los ministerios tienen una responsabilidad y un lugar, todos nosotros los cristianos también. Supongamos que diga, a mí no me llamó el Señor a ser pastor, ni a ser un evangelista, ni A mí, yo acepté al Señor y yo quiero seguirlo y venir a la iglesia, pero yo no creo que tenga ningún llamado. Entonces, mi responsabilidad no la tengo o es muy pequeña. Y yo quiero decirte que yo quiero hablarte hoy de tu responsabilidad como cristiano frente a los líderes. Frente a los líderes. Ya sabemos que la Biblia está llena de responsabilidades para los cristianos. Pero quiero hablarte hoy frente a los líderes. Y lo siguiente es muy importante, es cada cristiano es beneficiado por lo que le aportan los ministerios. Cada cristiano es beneficiado por lo que le aportan los ministerios. Yo quiero hablarte acerca de lo que significan los líderes en la vida de un cristiano. La importancia de que tú tengas líderes en tu vida, o sea, ministerios que estén sobre ti, para cubrirte no solamente en autoridad, sino para que se cumpla todo el propósito y encamine tu vida hacia el propósito de Dios contigo. Si el propósito de Dios contigo es que tú seas un médico, es que tú seas una persona de negocios, es que tú seas lo que sea que vayas a hacer en la vida, en ese algo Dios dice que hay ministerios en la iglesia que van a encauzarte. Porque el ministerio de la iglesia no es solo para lo que hacemos dentro de estas paredes, sino para todo lo que es la misión de la iglesia en todos los lugares y en todo tiempo. ¿De acuerdo? O sea, la misión de la iglesia va mucho más allá que solamente lo que hacemos aquí. Entonces, los ministerios juegan un papel importantísimo en la vida de un cristiano. Y cuando un cristiano no es consciente de ellos, está andando como quien anda cojo en la vida espiritual. Está obrando incorrectamente porque no está usando todas las armas, todas las herramientas que Dios está poniendo en su entorno. Y alguna vez alguno ha tratado de hacer una obra, en armar un mueble, hacer algún tipo de obra y saber que las herramientas adecuadas serían tal, tal, tal, tal. Pero sin embargo, intentar hacerlo con las herramientas inadecuadas, las que no son, y ahí hacerlo un poquito como a la maña y qué difícil es. ¿No les ha parecido? ¿No les ha pasado? Que si tuviera las herramientas adecuadas, mi esposa que está ahora encantada con el taladro del pastor Jorge. Ahorita se compró un taladro espectacular y mi esposa cuando yo llegué a España me regaló mi primer taladro, el taladro que era la última moda hace 14 años. Nosotros todavía seguíamos creyendo que el nuestro era lo máximo hasta que ahorita nos prestó el suyo. Es con batería, tiene velocidades, no sé qué, bueno, mejor dicho, anda al derecho y al revés. El mío no anda sino al derecho y a toda velocidad. Entonces, claro, vas a hacer un agujero y es un hueco así, vas a hacer un huequito así de un clavo y un hueco así. En cambio, con el de ahorita, ¿no? Como la seda entra. Ay, mi esposa dice, qué maravilla este aparato cada vez que lo usa. Y hay el cristiano que aprende a moverse con los ministerios que Dios le da, es como si usara el taladro del pastor Jorge. Ay, mira qué fácil era, como lo que Dios quería que yo hiciera en la vida, y mira qué bien me sale. Pero cuando usa el taladro como el de nosotros, de la vieja guardia, ese no sirve sino para lo que hace Ever, que es mezclar pintura. Y sí sirve para algo, pero si lo fueras a usar en otra cosa, ya no funciona igual. Para eso Dios tiene muchas herramientas, y esas herramientas con las que rodea al cristiano son los ministerios. Los ministerios juegan un papel muy importante. Tienes que dejar de pensar solamente que son personas que abrieron una iglesia y que mandan allá. Tienes que entender espiritualmente que Dios ha dotado el cuerpo con ministerios y personas que no son solo los pastores principales de una iglesia. ¿Ok? Dios dota y pone ministerios a personas, y esas personas tienen ministerio aun cuando todavía no se les haya nombrado ni dado un título. Porque los ministerios verdaderos ocupan su lugar de una manera natural, sin presionar y sin buscar beneficio para mí. Sin embargo, Dios los pone ahí y ellos juegan su papel. Ponga un jugador en el campo de fútbol donde le toca y él lo hace, simplemente lo hace. Y dices, claro, es que está tratando de lucirse. No. Excepto Robben, que es el único que llevo que siempre quiere, y Neymar. Vale, ustedes son del Brasil, no se ofendan. Tú sí eres de Brasil, no te sientas ofendida, por favor, no quiero hablar nada contra Brasil. Ya bastante han tenido. Vamos a dejarlo ahí. Pero en general uno pone un jugador y cuando juega muy bien, no dices, oh, es que está tratando de ganarse un puesto. Es que él juega, se juega el puesto porque es su lugar natural, ese es el ministerio. Entonces, los líderes en la vida del cristiano juegan un papel muy importante. Escucha esto, los líderes colocan los fundamentos sobre los que se cimienta nuestra espiritualidad. Estamos hablando de espiritualidad, nuestra madurez hacia la que tenemos que caminar. ¿Y sabes qué? Los líderes tienen la misión de colocar esos cimientos de nuestra espiritualidad. Y lo leímos en el pasaje antes. Yo como perito arquitecto puse los fundamentos, otros van a edificar, y luego habla sobre el crecimiento individual que cada uno es responsable de llevar a cabo. ¿Ok? Tú no puedes arrancar a construir. Venga, yo no necesito arquitectos. Yo no necesito ingenieros de obra ni nada. Yo no necesito expertos. Yo voy a construirme una casa. Eso sería lo que haría un cristiano que ignora los ministerios. Se construye la casa y lo demás no le importa. Y luego, ¿qué clase de casa construye, no? Los que saben construir saben más o menos que, como los cerditos, pronto se le va a caer la casa. O sea, paredes torcidas, es todo eso. Pero cuando alguien permite a los ministerios jugar su papel, ellos echan el fundamento espiritual que debe haber. Y ese fundamento realmente va a hacer que crezca derecho y hacia el destino de Dios con la persona. Y obviamente en este lenguaje del amor, los ministerios a veces usarán de amor y de ternura, como a veces tendrán que usar de firmeza para corregir y enderezar lo que está yendo torcido en nuestras vidas. Por eso es triste cuando un cristiano se congrega en una iglesia, pero se aleja de sus líderes, no se conecta con ningún ministerio de la iglesia, no está buscando el consejo de sus pastores. Tú no tienes que tomar la decisión de lo que tus pastores te dicen. Tú eres responsable por las decisiones que tomas. Gloria a Dios, gracias a Dios. Pues si no, el día que yo llegue al cielo, mi esposa o Jorge o Clara nos van a sentar allá y nos van a decir, ¿por qué fulano de tal tomó una mala decisión? Porque tú le dijiste. Y todas las decisiones serían culpa nuestra. Pero las decisiones son responsabilidad tuya. Pero parte de tu responsabilidad es necesitar a los ministerios y pegarte ahí, caminar con ellos, para que cuando tengas que llegar a esos puntos diga, me estoy asegurando que la decisión que yo estoy tomando va por donde tiene que andar. No estoy suelto, independiente, andando por ahí. Y hay dos pasajes que vamos a leer en este día. Uno, los dos están en el libro de los Hebreos. Uno en el capítulo 4 y otro en el capítulo 13. Capítulo 4. Primero vamos a buscar el de Hebreos capítulo 4. ¿A cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Sí? Espero que les interese. A mí me parece tremendamente interesante y práctico ante lo que vimos en la iglesia. Porque luego, cuando surge un problema, ignoramos todo esto y volvemos a reaccionar. O sea, si me encuentro con Noelia y Noelia me habló mal, parece que esta enseñanza no tiene nada que ver conmigo y yo me voy enojado con Noelia. Y todo lo que me enseñaron acerca del lenguaje del amor, de no ser un carnal, de ser un espiritual, de vivir por los principios, de escuchar los ministerios, parece que no tiene nada práctico que hablarme en esta situación donde ella se portó mal conmigo. Y es todo lo contrario, es aquí donde necesitamos corregir la estructura del edificio, porque es allá donde tenemos las grietas. No es aquí cuando surge el problema, es allá donde tenemos que arreglar el problema. Y dice Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? Al Señor, ¿verdad? ¿A quién le tenemos que dar cuenta? Al Señor. Ok, entonces, ¿eso de qué nos habla? Relación padre e hijo. El papá le pide cuentas al hijo, ¿ok? Pero esta enseñanza no trata de la relación padre-hijo, ¿trata de qué? De relación entre hermanos, y ahora específicamente de los ministerios. ¿Qué relación tienes tú como cristiano con los ministerios? Dicen, no, mi relación es con mi papá. A mí que nadie me pida cuentas, yo ya me arreglaré con papá. Y entonces si coges Hebreos 4:13, muy bien, eso respalda tu pensamiento. Tú te arreglas con tu papá. Pero en el mismo Hebreos, capítulo 13, versículo 7, quiero que veas otra afirmación. Hebreos 13:7. Dice Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes, ¿qué? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? ¿No la están leyendo conmigo? ¿Volvemos a leer? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:7. ¿No dice eso Hebreos 13:7? ¿13:17? Ok, perdón. Discúlpeme, eso es lo que yo dije, ustedes entendieron mal. ¿Me lo repiten, por favor? Perdonen mi error. 13:17, por favor, arreglenlo, lo voy a arreglar yo aquí mismo por mi error a la hora de escribir. Hebreos 13:17, ahora sí, el regaño me lo merezco yo, que lo regañé por no haber encontrado el versículo. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes, ¿qué? Ahora sí, han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Quiero que veas que en los dos versículos habla de dar cuentas. En uno dice que Dios nos pedirá cuentas, porque ante Él todas las cosas están desnudas. Sin embargo, en el 13 dice que Dios usa un canal por el cual Él va a pedir cuentas también. ¿Y cuál es ese canal? Dice, vuestros pastores. O sea que el Señor un día a mí me va a pedir cuentas por las cosas que tú decías. Yo no puedo dar cuentas por los cristianos que no asisten a esta iglesia. Dios no me va a pedir cuentas por ellos. Sin embargo, Dios como pastor, no, a ti individualmente te va a pedir cuentas por tus acciones. Pero a nosotros como pastores, Dios nos va a pedir cuentas porque hayamos guiado en sabiduría con nuestro ministerio tu vida hacia el destino que Dios quería, según la palabra, no según mis criterios, según los criterios de la palabra. Y entonces, por eso es tan importante que logremos entender el papel crucial que juegan los ministerios para nuestras vidas. Entonces dejaremos de ver solamente personas que están ocupando lugares de liderazgo y empezaremos a verlos como ministerios que Dios pone a beneficio del cristiano, para ayudar al cristiano a que pueda progresar, a que pueda en sanidad crecer balanceadamente y en obediencia a Dios. Y los ministerios jugarán ese papel en la medida que tú les des ese lugar a los ministerios. ¿Por qué? Porque un día los ministerios trataremos de jugar ese papel. Y si un día no podemos jugar este papel en la vida de algún cristiano, ese día le diremos, Señor, nosotros queríamos jugar ese papel en la vida de este cristiano, pero él no quiso. Pero si tú querías y tú dabas el espacio para que eso ocurriera y nosotros no lo hicimos, ¿a quién le pedirá cuentas Dios? A los ministerios. Es tan importante, porque dice el versículo 17 que hemos leído ahora, los pastores velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. La actitud nuestra hacia el ministerio debe estar, final de ese versículo 17, para que lo hagas con alegría y no quejándote, porque esto no aprovecha, no es provechoso para nada. Si al final le toca llamar, toca rendir cuentas, tengo que hacer esto, no va a ser provechoso para tu vida. Así no funcionan los ministerios. Los ministerios funcionan porque estamos, así no funcionan los ministerios en la vida del cristiano. El cristiano debe anhelar El cristiano debe aprovechar de ese contexto que el Señor le ha creado, de esas herramientas de las que el Señor le ha provisto, de esas ventajas. Y puedes hacerlo, vida cristiana, difícil o más fácil, según decidas aprovechar de las ventajas que Él ya te ha provisto. Es tremendo esto. Ya estamos terminando. Busque un momento Gálatas 6:6. Mire este versículo tan lindo que en estos días, hace un tiempo, compartí con Vicente de esto también. Aunque lo hablamos en otro contexto, pero hablamos de este versículo. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, ¿sí? Ah, bueno, no me equivoqué, gracias. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ministerio y cristiano. Hay un ministerio que te está aportando la enseñanza de la palabra. Y dice que tú hagas partícipe a ese ministerio de toda cosa buena que recibes como fruto de lo que ese ministerio ha sembrado en ti. Cuando ese ministerio sembró la palabra en ti, y puedes sembrarla a través de una predicación de este púlpito, puedes sembrarla a través de un momento de un consejo, puedes sembrarla a través de una oración, puedes sembrarla a través de una declaración profética sobre tu vida, puedes sembrarla a través de una corrección. Hay muchos caminos por los que se siembra la palabra en nuestros corazones. Y este líder vino y me dijo lo que yo no quería oír, pero al final, con todo el dolor y la dificultad, hice caso, hice eso, y ahora sí recibo el buen fruto de haber hecho caso de eso. Y cuando recibo el buen fruto, la Biblia dice que no te lo puedes quedar, no te puedes quedar callado, no puedes simplemente decir gracias Dios porque hiciste esto. Dice que tienes que hacer partícipe a aquel que te instruye. Partícipe no es solamente contarle la buena noticia de lo que haya ocurrido, contarle el cambio. ¿No creen que se refiere a un espacio de honra, de reconocimiento, de gratitud? Yo creo que se refiere a eso. Yo creo que se refiere incluso a compartir beneficios y bendiciones. Y lo compartía con Vicente por eso, algo que él me contaba. Que él ha sembrado y sembrado y sembrado a mucha gente. Y uno sabe, los que estamos en el ministerio sabemos que a veces sembramos en terrenos que parecen baldíos, que no viene nada, nadie. Das y parece que no valiera nada lo que le has dado a la persona, no se valora, no. Pero a veces, de vez en cuando, también vienen unas sorpresas lindas y la persona viene y la persona ha pasado por este proceso de reflexión y dice: yo te tengo que hacer partícipe. Y él me contaba, perdón que cuente el milagro, no contaré el santo, solamente contaré el milagro. Y él me contaba de alguien, un discípulo de él, que lo cogió, lo llevó a una cafetería y le dijo: tú has sembrado mi vida, yo quiero invitarte a una merienda hoy. Porque yo soy consciente que tú me has dado, Vicente. Soy consciente que tú has sacado de tu tiempo, de tu amor. Yo no sé si él le habrá dicho esas palabras o no. Pero para mí su acto, el acto de esta persona, refleja la comprensión de lo que yo estoy diciendo. Que no es solamente dar dinero o dar una información, un reporte. Es empezar a poner a la persona que ha dado por ti su vida, que ha sembrado de su ministerio sobre ti, y tú empiezas a decir: oh, esta persona es un tesoro. Sus palabras son palabras sabias. Me ama, me cuida. Entonces yo también quiero estar cobijado aquí bajo este ministerio. Yo también quiero ser enseñado. Yo también quiero ser guiado. Yo no quiero caminar en independencia y que simplemente él sea mi líder porque él tiene un lugar asignado, sino porque yo le doy un lugar en mi vida. Cada cristiano entonces tiene la responsabilidad, y con esto termino, y quiero que lo escribas si estás tomando notas. Cada cristiano tiene la responsabilidad de buscar la máxima edificación. Y eso lo uno con este último pensamiento, y es que cada cristiano no solamente tiene que buscar la máxima edificación, es su responsabilidad, sino que cada cristiano es responsable de cómo sobreedifica. Por eso quiero que luego releas el pasaje que estamos meditando el día de hoy, que es el capítulo 3, versículos 9 al 13. 3 del 9 al 13, ese es el pasaje principal que hemos meditado el día de hoy. Ya habíamos iniciado antes, pero lo quería como cerrar la enseñanza y entender que este pasaje dice que aunque los ministerios, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otros sobreedifican, otros ministerios siguen edificando sobre la vida de los cristianos. Pablo no lo hizo todo. Otros ministerios en esta iglesia se levantan para edificar, pero al final dice, cada uno luego tiene que mirar cómo sobreedifica. Si nosotros te damos el fundamento, tú tienes que, el responsable de que el resto de la construcción del edificio sea lo que Dios quiere, eres tú mismo, es el cristiano mismo. No son sus pastores ni sus líderes. Sus pastores y sus líderes juegan un papel importante y vital, pero nadie le podrá pedir al Señor que le libere de la responsabilidad de lo que cada uno debió edificar cada día en su vida. ¿Sobre qué fundamentos quieres edificar? ¿Qué lugar quieres que tengan los ministerios a partir de hoy en tu vida? Tus pastores, tu líder de ministerio, el ministerio al que perteneces, ¿qué papel quieres jugar en él? Porque si eres solamente un asistente a un ministerio, eso no es lo que es un ministerio. Un ministerio cumple una función y un propósito. No es un club. No hay un club de parejas. No hay un club de jóvenes. ¿Verdad? No hay un club de niños. Son grupos que tienen una misión y un propósito de Dios. Y si no se cumple la misión y el propósito, el ministerio es infructuoso. No es cumplir unas metas, seguir un esquema trazado y llegar al final y decir, nos comprometimos a hacer A, B y C, hicimos A, B y C. Me diste un talento, te devuelvo un talento, Señor. Todos los ministerios tienen que crecer continuamente, dinámicamente. Pero al final, solo cada uno podrá dar respuesta al Señor de cómo da cuentas. Cómo das cuentas a tus pastores. Como dice Hebreos 13:17. Porque a través de ellos das cuentas al Señor también. Vamos a orar al Señor. Ponte de pie, así te despejas también de este tiempo. Padre, gracias por ser llamados tus hijos. Quiero que le des conmigo gracias al Padre en este día por poder ser llamados hijos de Dios. Pero también, Señor, junto con esta gratitud, damos o elevamos una oración reconociendo, Señor, nuestra gran responsabilidad con el cuerpo, con los hermanos en la iglesia,